Nosotros estamos en la orilla, pero en esa orilla no de la que se relega, no de la que se abandona, sino en esa orilla de la que llega, ¿no? De esa orilla nueva. Organizaciones cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Bueno, hola, mi nombre es Jorge Gustavo Torres, me dicen en el barrio Maca, yo represento a Orilleres. Cuando nos juntamos con los pibes y las pibas a pensar el nombre, hubo muchos nombres. Uno de estos fue Orilleros. Primero porque Orilleros puede ser, porque estamos geográficamente, la Villa 21 está en el margen de la ciudad, a la orilla del riachuelo. Encuadra bien el nombre de Orilleros para eso. También puede ser que estamos en la vera del arte, ¿no? En la orilla de lo que sería la pseudo cultura que hay, ¿no? Estamos en la orilla, pero nosotros en realidad creemos todo lo contrario de que eso. Nosotros estamos en la orilla, pero en esa orilla no de la que se relega, no de la que se abandona, sino en esa orilla de la que llega, ¿no? De esa orilla nueva, de esa orilla en donde uno viene, trae otra construcción distinta a lo que estaba pasando en este sistema, ¿no? Con otra lógica, que estamos siempre en ese proceso de descubrimiento, de organización. Siempre habla mal de mi barrio, dicen que es una zona peligrosa, a base de ritmos y prosas, demostramos lo contrario. Estamos siendo las memorias de estos días, contar el sur. Contar desde el sur. Saber también que contamos con nosotras, que contamos con nosotros. Empezamos a pensar, a ver qué podíamos hacer. Separaron los talleres totalmente y empezamos a hacer una olla. Una vecina empezó a cocinar y se empezó a traer la olla. Nosotros no podemos cocinar en el espacio, pero ella cocinaba y nosotros abríamos el espacio para que se pueda repartir a todos los vecinos. Y también pedimos ayuda a la gente de afuera que podía colaborar, pusimos el CBU y la gente empezó a poner plata, entonces nosotros empezamos a distribuir eso en comida y aparte de eso ahora lo que estamos es activando con el comité de emergencia de la Villa 2124 Zabaleta, viendo la parte de cómo poder bajar esa información que está ahí por todos lados, pero siento, lo que sentimos es que no está para los pibes de los barrios y más pibes de los barrios y adolescentes. Entonces estamos viendo, muy pronto va a salir ahora un rap, vamos a hacer un rap con los chicos contando un poco también por qué lo que nos está pasando, por qué ahora esto explota, porque esto le explota en la cara al gobierno de la ciudad y al Estado y a este sistema capitalista que nos tuvo abandonado durante siempre. Aparte de eso, queremos también poder cantar y que los pibes y las pibas se puedan cuidar a ellos y a sus viejos. De la villa, siempre nos miran raro, ven ropa deportiva y ya piensan en disparos. Yo he visto algunos chorros con traje muy caro, y la verdad de mi nación yo solo la encaro, aunque no solo en Argentina, sino en el mundo entero, pero siempre el mal visto es el villero. Yo expreso mis opiniones, para eso soy rapero, y me animo a decir lo que no se anima el noticiero. Por ser de barrio chico no discrimina a la gente, ellos no saben todo lo que pasa por mi mente, nací en calle de tierra, por eso estoy sonriente. Yo no canto para mí, sino para mi gente, por mis vecinos, la gente humilde que a pesar de las adversidades nunca se rinde, la que pelea siempre para llegar a fin de mes. Vos no entendés, así que no opines. Es el más crudo invierno y la noche lo esconde, alma de triste. La pandemia lo que está haciendo es reforzando los problemas y las desigualdades que que tenemos acá en el barrio, ¿no? Que ya vienen desde hace mucho tiempo y tienen que ver con la forma en la que vivimos, en la que nos toca vivir. Con el acceso a los servicios básicos que nos fueron siempre negados, como por ejemplo el acceso al agua potable, el acceso a la salud. También podemos ver personas que no pueden, no llegan a fin de mes, personas que no están pudiendo cumplir con la necesidad básica de poder comer. Una bala más y un pibe menos. Organizaciones Cuidando. O sea, nunca dudamos de los vecinos, jamás, y menos de los vecinos organizados. Pero lo que estamos aprendiendo ahora es que, primero, no paro de ver mujeres en los barrios, al pie del cañón. O sea, no es que no le importa a su familia, no le importa, es que le importa tanto que sale a ayudar a todo el barrio. Y es totalmente admirable, yo no lo puedo creer. O sea, estoy totalmente, o sea, tengo superhéroes nuevas. Siempre fueron, por lo menos para mí, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aprender como sociedad de quiénes son las personas que realmente están cuando las papas queman y cuando hay una situación así como esta, ¿no? Tan extrema. El compromiso también del barrio, muchos chicos, muchos jóvenes también y jóvenes que van y que le llevan la comida a cada uno de los abuelos para que nos salgan. Eso también es admirable. Las organizaciones no están ahí a pie de cañón. En los momentos de crisis, lo comunitario da sentido de vida. También, bueno, queremos resaltar la organización y el compromiso de los vecinos y de las organizaciones del barrio que están desde el primer momento bancando todo esto, ¿no? Las organizaciones están trabajando hace más de 2 meses con todo lo que es esto, que ya se venía. Entonces ya como que se cansan, nos cansamos. Entonces hay que estar ahora concentrado en una para después abrazarnos fuerte. El descuido es asesino. El cuidado no es un milagro, sino la rebeldía frente a la muerte. Como artistas creemos que todo lo que está pasando ahora va a quedar para la historia, por lo menos del barrio, porque la historia siempre la cuentan los que ganan o los que pueden, ¿no? Entonces creo que nosotros como artistas populares tenemos que lograr que esta lucha que se está haciendo ahora en los barrios quede en las paredes, en canciones, en vidrios, y se van a ser recordadas, como decían antes, que van a ser cantadas. Estas historias tienen que ser cantadas. Canción, cántalo, lleva tu tristeza y la duerme entre la hierba. Canción, cántalo, un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá. Canción, cántalo, tus emociones más profundas, las más superficiales. Canción, cántalo, artesanal. Canción, fuente, canción, herramienta. Canción. Organizaciones Cuidando. Estamos armando unas bolsones de elementos de higiene y de alimentos. Así que nada, si te interesa sumarte y poder ayudarnos para poder seguir armándolos, tenemos Instagram, que es orilleres21.24. Después también estamos en Facebook como Orilleres. Si no, nos puedes escribir al 11 61 42 43 61. Nadie se salva solo, ni sola, ni sole. Así que te invitamos a que te sumes a esta movida. La bondad es la forma de vida, la semilla. Qué cosa noble. Hay que adorarla. Hay que ayudarla a crecer. Hay que ayudarla. Organizaciones Cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. Nos acompañaron con sus voces Carla Weinstock, Marbelis González Mesa y Daniel Calvo, que leyó un fragmento de Carlos Esclier.